Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, le habla Cuitlao Quiroga, ¿me escucha? Sí, ahora sí escucho. Le agradezco que nos haya permitido su valoración. Bueno, se está hablando ya casi de 1,000,000 de personas. Parece ser un aliento al movimiento Andrés Manuel. ¿Cuál sería su opinión sobre ello, Mario? Bueno, la asistencia ha sido formidable. Creo que es un reflejo más, una muestra más de que pues el gobierno espurio no ha podido conseguir la legitimación que ha estado buscando, por más favores y facturas que ha pagado el espurio fecal. No ha podido ganar legitimidad. La movilización de hoy es una prueba de ello, y es una prueba de que, bueno, pues fecal sigue sin poder dar rumbo al país, sin poder consumar el fraude. Y yo creo que es el mensaje más importante, ¿no? El movimiento está muy vivo, la asistencia ha sido impresionante este domingo, y en cualquier momento estamos esperando a que nuestro presidente llegue a la plancha del Zócalo, pues para dar un mensaje que va a ser de un contenido muy importante. Creo que hay que estar muy pendientes de lo que va a anunciar. No solamente va a hablar del movimiento, va a hablar de la reforma fiscal. Creo que va a dar instrucciones muy importantes a todo el movimiento. Nuestros reportes desde Paseo de la Reforma, desde la Alameda, nos señalan que los contingentes ya no pueden entrar al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Nos habla esto entonces de una, digamos, de una revitalización del movimiento? Sí, desde luego que es una revitalización del movimiento, pero es una muestra de que el movimiento pues en ningún momento ha disminuido, ¿no? Al contrario, está más fuerte que nunca. Pues le agradezco mucho su punto de vista, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo. Vamos con mi compañera Talía Puga. Muy buenos días, Mario Di Costanzo. Muchas gracias, hasta luego.